El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Muy queridos hijos e hijas, nos vamos acercando ya a la gran festividad, solemnidad de Navidad, que hay que preparar y con tiempo. Y a pesar de eso, ¿cuántas veces dentro de los católicos, cuántas veces digo, la Navidad queda más concentrada, diría yo, en la fiesta de familia, que está muy bien, por supuesto que sí, pero se olvida un poco, y ojalá que no sea más que un poco, lo que es, en sustancia, la Navidad, como dice la palabra, el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús, nuestro Salvador. Es llamativo, ya en la primera lectura del profeta Isaías, y contrasta, hay que decirlo, con el ambiente en que vivimos, en el mundo, regocíjense el desierto y la tierra reseca, regocíjense, alégrese y florezca la estepa, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Yo pensaba, y no es la primera vez en mi larga vida, ¿no? Verdaderamente los cristianos vivimos ese regocijo, ese gozo a que nos invita la palabra de Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados: sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Y ahora hay una palabra misteriosa, de una manera particular, cuando dice el profeta: llega la venganza, la represalia de Dios. La venganza. Suena un poco extraña esa palabra, sino escandalosa. ¿Por qué? Y porque como Dios se va a vengar, vengarse es algo malo, ¿no? Pero en Dios la venganza no es como en los hombres. La venganza consiste en la misma salvación. Él mismo viene a salvarlos. La venganza está en la cruz. La venganza, ¿venganza contra quién? Contra Satanás, que hizo caer a nuestros primeros padres y a nosotros también, hasta el fin de los siglos. La venganza en Dios, en Jesucristo, no tiene nada que ver con la venganza, repito, de los hombres. La venganza es su amor por ese exceso, esa locura de amor en la cruz, en la Eucaristía, el mismo nacimiento que vamos a celebrar. Uno ya por está acostumbrado, sabemos ya, el niñito Jesús, el niñito Dios, pero si uno se para a pensar cómo Dios tiene esa ocurrencia, como yo le llamo, no sé cómo llamarla, locura de amor, de hacerse niño en el vientre de una mujer, esa es la venganza. Y con eso el demonio queda completamente, no solamente derrotado, desde luego, pero completamente confundido. Él que es tan inteligente como ángel, por más que sea malo y maldito, no podía ni imaginar que Dios pueda vencerlo de esta manera. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Y claro, la Escritura, en los milagros, los ojos de los ciegos, Jesús se cansó de hacer milagros, porque el pueblo no pedía más que milagros y siempre milagros, y un día Jesús ya se cansó, se hartó, dijo, basta de milagros, ya basta de milagros. Hay bastantes. El milagro justamente es la Navidad. Entonces, dice, la lengua de los mudos gritará de júbilo. Júbilo, que es una alegría que se manifiesta hasta exteriormente, ¿no? Pensar como los hombres, ¿no? Por esas buenas noticias, o como le llaman ahora, esa suerte. Suerte, que te diviertas. Ese es el nuevo saludo de muchos cristianos. Suerte, que te diviertas. Eso es. Ahora también dicen, todo en orden. Todo en orden. Todo en desorden, porque es un caos, hijo mío. ¿Qué orden? Bueno, no me quiero enojar. Grita de júbilo precisamente hoy el mundo, el cristiano incluso. Entrarán en Sion con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua, júbilo, alegría. Los acompañarán el gozo y la alegría. Se alejarán la tristeza y los gemidos. Y uno dice, ¿y esto cuándo va a ser? Porque el profeta lo promete hace miles de siglos y uno no ve que esto se haya cumplido. En parte, sí, pero en parte. Porque siempre es una clave para comprender la Sagrada Escritura, la clave escatológica, que mira al fin de los tiempos, ahí entonces sí, se cantará verdaderamente el aleluya de los salvados. Los condenados, ¿qué le vamos a hacer? Dios les dirá, lo siento, más no pude hacer. Me hice hombre, me dejé matar, crucificar, escupir, me quedé en la Eucaristía, ¿qué más quieren que haga para salvarles? Pero hay que tener, como dice en la segunda carta el apóstol Santiago, tengan paciencia, hermanos, que esto es lo que nos falta muchas veces, ¿no? Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. El Señor, que es la justicia, es decir, la santidad divina, y que vendrá, en definitiva, a hacer justicia. bienaventurados, benditos de mi Padre, al cielo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, el infierno. Si alguno, por casualidad, oye hablar del infierno así en público, la radio, televisión, prensa, etcétera, avísenme, porque es un acontecimiento, no me digan, ¿en serio? ¿Han hablado del infierno? ¡Ay, debe ser un pesimista! Debe estar deprimido. Tiene que ir al psicólogo. Déjate de psicólogo, ya va a estar psicólogo. El mejor psicólogo es Jesús, es el gran psicólogo. Claro. Si lo sabemos en las tablas de ejercicios, si lo sabremos. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima, pero esta proximidad no es, digamos así, temporal en el sentido literal de la palabra. No sabemos. Lo que sí sabemos es que vendrá el Señor al final de los tiempos, y Él lo dijo, de repente, cuando menos lo piense. Estarán dos mujeres en el molino, moliendo, haciendo el pan, una será tomada y otra será dejada. Cuidado con los que están en el molino, ¿eh? Y otros estarán cazando y uno será llevado y otro será cazado. ¡Uy, cuidado con esto! ¿Eh? Ese de repente. ¿Y por qué Jesús nos dijo el año y el mes y la hora que vendría si nos preparamos mejor? No, Jesús por algo lo habrá hecho, porque sería peor. Uno viviría temblando y otros dirían, bueno, vamos a pasarla bien, total me falta todavía un mes y 3 días, y después me confieso a última hora y no es así tan fácil, hijo mío, no. De Dios, decía San Pablo, Deus non irridetur, de Dios no se ríe nadie, textual. Bien. Aquí en el Evangelio, entonces, como hemos leído, Jesús nos pone como ejemplo preparación a la Navidad, claro está, a Juan el Bautista, ¿no? Después del profeta, Juan el Bautista, y por último ya en la inminencia, al final del Adviento ya, a la Santísima Virgen, evidentemente va increciendo esa preparación. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Aquí, como decimos, los ciegos no solamente en el sentido físico, los milagros sí, pero Jesús hace los milagros, no lo olvidemos, para hacer ese milagro más importante, infinitamente mayor, que es, en este caso, la ceguera del alma, que es más importante que la ceguera del cuerpo. La parálisis, los paralíticos caminan, la parálisis del alma, el pecado paraliza la vida espiritual, sobrenatural. Los leprosos son purificados, lo mismo, todos son símbolos del pecado. La sordera, los sordos oyen, los muertos resucitan, pecado mortal, mortal. Y la buena noticia es anunciada. Feliz aquel para quien yo no sea un motivo de tropiezo, es decir, de escándalo. Feliz aquel que no se escandaliza de mí. El escándalo, de nuevo, la infancia, el escándalo, la cruz sobre todo, ¿no? Y el escándalo también la misma Eucaristía, como cuando Él, Jesús, anuncia el misterio, mi carne será verdaderamente comida y mi sangre será verdaderamente bebida, y se escandalizaron, lo dice el Evangelio, San Juan, y dice, y muchos lo abandonaron, como diciendo, este hombre está loco, ¿cómo nos van a comer su carne, beber su sangre? Los locos y los estúpidos somos nosotros, no es él. Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Siempre Juan el Bautista, pero también todos y cada uno, los cristianos, tenemos también que ser lo mismo que Juan Bautista, quiero decir, mensajeros, somos enviados, como los apóstoles, somos cristianos, católicos, hijos de Dios, para preparar a Jesús el camino. Todos tenemos que ser Juan Bautista en nuestras familias, en el ambiente de trabajo, con los enfermos o con los sanos, donde estemos, en vacaciones o no. Siempre tenemos que ser, como Juan Bautista, mensajeros para preparar el camino del Señor. Ir por delante como va el mensajero, ¿verdad?, con la trompeta, llamando la atención y convocando a la gente que corre a ver qué pasa, y decir, ¿cómo que qué pasa? Que viene el Señor, viene el Mesías, vuelve de nuevo. Jesús siempre está viniendo. Por eso, Adviento, primer Adviento, el nacimiento del niño Jesús, el tercer Adviento, digamos mejor, el segundo Adviento, al final de los tiempos, la segunda venida, segundo Adviento, y el tercero, que es el intermedio, ahora, hoy, y todos los días, y cada hora del día, Jesús está y quiere venir siempre a nuestras almas, y nos envía a todos, somos discípulos suyos, somos apóstoles, el cristiano es un misionero, digamos, por definición, esté donde esté, y le pase lo que pasa, se van a reír de nosotros, nos van a tomar por locos, nos van a dar con la puerta en la cara, no importa, pero hay que anunciar y hay que gritar. Por aquí, por todas partes, ¿no?, sobre todo en esta zona natural, ¿no?, también en el centro, supongo, pero aquí se nota más, cuando va el vendedor, hay uno que tiene una musiquita, que hace 40 años que la oigo, pobrecito, con su carrito vendiendo helados, bueno, se gana la vida así, y se salvará así, supongo, si es fiel al Señor, ¿no? Y siempre creo que la musiquita, para esa de Beethoven, me hace gracia, y rezo por él, por supuesto, aprovecho un poco para rezar. Pero digo, mira, este buen hombre reza ahí siempre, hace años y años, y siempre vendiendo helados, pobrecito, pobrecito, pero en cierto sentido, no sé, pero es la lucha por la vida, y para que la fe, si uno no la tiene, pues que la alcance del Señor, y si no, que la fortalezca para perseverar hasta la muerte. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Por eso, la paciencia, como nos dice de nuevo Santiago Apóstol, tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Es una gracia que tenemos que pedir. Porque voy a decir una palabra que quizá no la tengamos muy en cuenta, pero que a mí siempre me ha tocado, incluso en mi vocación religiosa, sacerdotal desde luego, que es la palabra ilusión, la ilusión. Hay del día en que una persona pierde la ilusión, no digo ya de vivir, cuántos suicidios directos o indirectos, porque la gente pierde la ilusión, las ganas de vivir, por lo que sea, una mala noticia, una enfermedad grave, lo que sea, una desgracia, la pobreza, lo que sea. Pero que no perdamos nunca, queridos hijos, la ilusión. Y la ilusión, justamente es la que nos mantiene. La ilusión, digamos, es como el fruto, por una parte, de la memoria del pasado y de la esperanza del futuro. El pasado, la memoria, el recuerdo, más la esperanza de lo que vendrá, de lo que viene, igual a la ilusión. Cuando se pierde la memoria, pero me estoy refiriendo a la memoria no de cosas sin importancia, buenas o malas, no, de la memoria de lo más importante, ¿no?, que es de la encarnación del Verbo, de qué va a ser si no, del amor de Dios para nosotros, que viene cada día a salvarnos. Cuando se pierde la memoria y se pierde la esperanza no es de cualquier cosa, repito, buena o mala, sino la esperanza de qué va a ser de la salvación, porque las cosas de este mundo pasan, evidentemente. Entonces se pierde la ilusión. Y al perder la ilusión, entonces el hombre, la mujer, cae automáticamente en estas enfermedades, sin comillas y bien subrayados, la rutina, el aburrimiento y la tristeza. La rutina, porque claro, al no haber ilusión, pues la vida se hace rutinaria. Uno se acostumbra por necesidad y por costumbre a hacer lo que tiene que hacer, que va a ser la rutina. Pero la rutina es peligrosísima y hay que estarle siempre apuntando para que no se desarrolle, porque si no nos lleva ¿qué? Al aburrimiento, al bostezo. Un autor ruso, Dostoyevsky, que decía, y me hizo gracia, pero tiene razón, filósofo ruso, ¿no? Decía, el mundo, el peligro más grande que hay en el mundo para que el mundo perezca o no perezca, no es la violencia, dice, es el aburrimiento. Lo dice así, textual, el aburrimiento. La rutina engendra el aburrimiento y el aburrimiento termina por engendrar la tristeza, que es una enfermedad universal, que se trata de disfrazar, que un poco así de como pasar por encima, y ahí está la música, el rock, el alcohol y otras cosas, etcétera, etcétera. Y eso aumenta más el aburrimiento, aumenta más la tristeza. ¿Ves? Entonces, para terminar, yo envío a mi mensajero delante de ti, me está diciendo el Señor en este momento, para prepararte el camino, para prepararme a Dios, a Jesús, el camino. Al final, dice una cosa que puede sorprender, ya terminó. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y una vez un señor me dice al salir, a decir, padre, ¿y San José no era más grande que Juan el Bautista? Digo, sí. ¿Y cómo dice aquí que el más grande es Juan el Bautista? Porque Jesús se refiere a Juan el Bautista en cuanto a la misión de precursor en una misión, una vocación pública y notoria. José fue más bien el escondido en la vida oculta con la Santísima Virgen y el niñito Jesús. Entonces, no hay ninguna contradicción. Sin embargo, por eso dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos, en el cielo, es más grande que Juan el Bautista. Y claro, porque está ya salvado. Nosotros estamos en vías de salvación. Este es el sentido, pues, de la festividad que nos preparamos a celebrar. Jesús no es que vuelva, porque Jesús no se ha ido nunca, pero está oculto. Viene a manifestarse de nuevo, no solamente al final de los tiempos, de una manera solemne y triunfante y terrible para los malos, sino de una manera tan dulce, tan tierna, como es el niño Jesús, la Virgen y San José. El hombre, por el pecado, la rutina, etcétera, está más y más endurecido. Y el pecado, como hemos dicho tantas veces, y lo vuelvo a repetir, produce en la mente la oscuridad y en el corazón, peor todavía, la dureza, el endurecimiento. El niño Jesús es todo lo contrario. Contra la oscuridad, la luz. Yo soy la luz. Y contra el endurecimiento, la ternura. Que así sea.